Consulta Médica. Y seguimos con más en nuestra sección de Consulta Médica del día de hoy. Nos acompaña vía telefónica Carlos Rauseu, odontólogo. Con él vamos a hablar sobre las nuevas tendencias para mejorar la estética bucal. Muy buenos días, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Hola, María Laura, buenos días, ¿cómo están? Bueno, encantada de tenerte en el programa, tú que siempre nos colaboras en A Tu Salud, en nuestra casa de información en el ciberespacio, que no es otra que atusaludenlinea.com, con tus excelentes artículos. A ver, bien. Carlos, ¿cuáles son esas tendencias que son novedosas y están disponibles para aquellas personas que quieran lucir una mejor sonrisa? Ok, mira, María Laura, hoy en día hay muchos avances tecnológicos, científicos, no solo en la parte médica, ¿ok? Estamos acostumbrados a escuchar ya nanotecnología en la neurocirugía, en la traumatología, en las cirugías oftálmicas, pero esto lo hemos llevado ya a boca, ¿ok? Hay muchos avances, me refiero a estudios computarizados, netamente computarizados. Por ejemplo, tomamos una muestra de nuestros dientes, y en vez de analizarlo clínicamente, desde la boca del paciente, en vez de analizar ese modelo en la mano, lo analizamos en una computadora. Uh-huh. ¿Y esto implica? ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué bondades pone en nuestras manos? Eso se traduce a muchas cosas. Uh-huh. Uno, mayor exactitud y éxito en los tratamientos. ¿Por qué? Porque podemos ampliar, podemos evaluar una imagen, podemos evaluar un tratamiento restaurador, una fisura del diente a nivel macro, ¿ok? En un software, en una computadora, en una pantalla del tamaño que sea. Muy distinto a evaluarlo directamente en boca. Con esto en las manos podemos elegir qué tipo de material restaurador, qué tipo de material de adhesión o qué tipo, de qué forma voy a rehabilitar tu boca teniendo un mayor éxito, ¿ok? Porque voy a escoger el material indicado y una precisión perfecta, o sea, no digamos casi perfecta o muy indicada, no, perfecta, porque tú estás midiendo en micras y vas a restaurar en micras. Entonces, se traduce a menor tiempo de trabajo, porque esa tecnología ya la tenemos en Venezuela, escáneres 3D, printers, impresoras en 3D, los softwares de computadora, esa tecnología ya la tenemos en Venezuela, entonces menor tiempo de trabajo, mayor éxito, con mayor comodidad al paciente. O sea, las piezas salen de un equipo realmente muy preciso, por lo que estoy escuchando. Totalmente, totalmente. Diseñado por el operador, es decir, por uno, el odontólogo, a través de una computadora. ¿Y el técnico dental dónde queda, Carlos? El técnico dental va con nosotros de la mano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay trabajos de estos de laboratorio y de diseño que van netamente de la mano, trabajamos juntos. Okay. Trabajamos juntos. Entonces, toda esta tecnología, te puedo poner un ejemplo, hay cosas tallados para ciertas restauraciones o tratamientos milimétricos de restauraciones que simplemente el ojo humano o la mano humana no puede llegar a ciertos límites por lo preciso que es. Entonces, estas máquinas, por llamarlo así, nos uh-huh. permiten llegar a esa precisión, a esa cantidad y calidad de micras, uh-huh. a esos cortes y a esos diseños. A ver, ¿qué tipo de problemas dentales estás solucionando valiéndote de estas tendencias y de estas novedades en cuanto a la estética bucal? Ok, en cuanto a mi área, que es la ortodoncia, yo le estoy ofreciendo actualmente al paciente una ortodoncia totalmente estética, transparente, cero dolorosa. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Conocemos la ortodoncia convencional, que son los brackets. Correcto. Brackets metálicos o los brackets cerámicos. Uh-huh. Más allá de esto, yo en estas computadoras, al tomarte un registro de tu boca, yo puedo hacer una predicción del tratamiento. Es decir, yo digo, tus dientes van a quedar de esta forma, hago un match con tu cara, con fotografías, con estudios 3D, estudios tomográficos, y yo veo si biológicamente esos movimientos que yo voy a hacer son reales, y yo hago un tratamiento totalmente predecible. Yo le voy a decir al paciente en la primera cita, mira, así vas a quedar. Okay. En lo que el paciente dice, ok, así quiero quedar, yo empiezo a trabajar e imprimir férulas transparentes que van a irte moviendo los dientes hasta este estudio final que yo te mostré. A ver, un trabajo que de repente con brackets, con los antiguos, llevaba 2 años de ortodoncia o trabajo ortodóncico en un paciente, ahora con esta tecnología, ¿cuánto tiempo puede durar? Lo podemos reducir, fíjate, lo podemos reducir, no te puedo decir a la mitad, pero sí sí lo podemos reducir bastante. Lo podemos reducir una cuarta parte de todo esto, esos 24 meses, de esos 2 años sí lo podemos reducir bastante, porque empezamos y somos activos, son aparatos activos, okay, desde el primer día que se colocan. Entonces, fíjate cómo con una predicción que yo hago computarizada, yo puedo decir, voy a imprimir en mi máquina 3D alineadores, férulas transparentes, son 15 las que tú vas a usar, te las vas a cambiar cada 10 días y esta va a ser tu ortodoncia. ¿Y dónde queda la evaluación del odontólogo, en este caso del ortodoncista? La evaluación siempre la hago yo. Siempre va a ser en manos del ortodoncista. O sea, tú igual, aunque este paciente tenga todas sus férulas ya impresas y tenga inclusive la indicación de cada cuánto tiempo las va a ir sustituyendo, igual él debe ir a consulta para que tú lo evalúes. Exactamente. Ajá. Yo no te doy todo el caso como una receta de cocina y te digo, toma, nos vemos en 10 meses. No. Una de las ventajas es esa, que yo le puedo decir, mira, no nos vamos a ver cada 3 semanas o una vez al mes. Vamos a vernos cada 2 meses. Ajá. Cada 3 meses. Esa es una de las grandes ventajas. Ajá. Que eso sigue trabajando, y yo nada más te voy a citar cada 3 meses para ver que toda la guía que yo predije y que yo imprimí para revisar que se esté cumpliendo, más nada. Pero, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo saber si el paciente no te está mintiendo que hizo el uso correcto de cada una de esas férulas transparentes? Ok, imagínate que tú estés en un alineador, en una férula número 5, por decirte, y te toca la 6. Si la 6 no adapta, es porque no utilizaste la número 5. Okay. Y si la 5 no te adapta o te aprieta, es porque no utilizaste la 4. O sea que no te pueden meter mentiritas de esas que llaman blancas. No hay cómo mentirme, porque eso es una secuencia, eso es como cuando tú vas creciendo. Un pantalón talla 6, del 6 brincas al 8, del 8 brincas al 10. Si tú tienes tal edad y no has pasado a la talla X, tal, es porque no has crecido. Perfecto. Porque no has utilizado los alineadores. Perfecto, entendidísimo. ¿Algo más que quieras agregar para despedir? Sí, ventajas. Ajá. Rapidez, exactitud, resultados totalmente predecibles, y distancia de las citas control. Perfecto. Y reducción del tiempo en las citas control. En las citas control, si me coloco un par de guantes, es mucho. Perfecto. 5 minutos, te digo, todo está perfecto. Bueno, redes sociales en Instagram y Twitter, @rauseuortodoncia, @rauseuortodoncia. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, María Laura. Estuvimos conversando con Carlos Rauseu, odontólogo, sobre las nuevas tendencias para mejorar la estética bucal.